Hola, mi nombre es Elisa, soy de El Salvador y pues me dedico a la formación comunitaria en el tema ambiental. Como activista, formo parte de la colectiva Ni Una Menos El Salvador. Sobre la situación del coronavirus en El Salvador, pues desde el 9 de marzo se empiezan a tomar medidas como restringir el ingreso de personas provenientes de China, Corea del Sur, Italia, Irán, Alemania, Francia y España. Y también se empezó a requerir el pasaporte a los miembros del CA4 de los países de Centroamérica, cosa que también hizo pues retrasar el movimiento en las fronteras. Y bueno, también Guatemala impuso una restricción a El Salvador porque El Salvador había pues negado la entrada. Ya a partir del 11 se hace una se prohíbe totalmente la entrada de extranjeros. Y las personas salvadoreñas que iban llegando, pues enviaban a un centro de contención por 30 días. Entonces, bueno, ahí empiezan a surgir pues varias denuncias porque los centros de contención no estaban equipados, no tenían medidas básicas, no tenían, por ejemplo, no se les daban alimentos, no había suficiente tampoco artículos de limpieza, y pues denunciaban el hacinamiento, tampoco que no se había dado división de, por ejemplo, del origen de dónde venían, sino que estaban mezclados sin importar, el origen. Y bueno, esto se hizo a través de redes sociales. Y bueno, ahí empiezan a hacerse comunicados y cartas a diferentes instituciones porque había solo un centro de contención en el oriente del país. Y entonces, pues, luego de estas denuncias ya se decide cerrarlo y reubicar a las personas en otros centros de contención, y empezaron a mejorar un poco las condiciones en las que se encontraban. Luego, ya para el 14 de marzo, se lleva un decreto para aprobar el estado de emergencia y el estado de excepción en la Asamblea Legislativa. Y bueno, a pesar de que habían partidos que no estaban de acuerdo en el estado de excepción porque iba a eliminar ciertos derechos ciudadanos, se aprueban ambos, tanto el de estado de emergencia como el estado de excepción. Ya luego de esto, pues restringen el desplazamiento, hay más pues presencia de la policía, del ejército en las calles. Y luego para el 18 de marzo, se confirma el primer caso de coronavirus. Y pues esa semana ya había pues hecho algunas recomendaciones, como que las personas vulnerables ya estuvieran en cuarentena residencial. También para el 20 de marzo ya se confirman dos nuevos casos, y el 21 de marzo da otra conferencia el presidente, en el que declara que va a ser una cuarentena total, que no se va a permitir la circulación más que de personas que tengan que ver con el área de salud, con el área de alimentos o de que estén relacionadas a estas áreas. Y bueno, también promete hacer una, pues, un tipo de bono a las personas que estén directamente afectadas por el coronavirus, que han tenido pues bajas en sus negocios o en sus trabajos, que haya dependido sobre esto. Y bueno, esto es un salario mínimo de $300. Y también habla sobre la suspensión por 3 meses de recibos de energía, de agua, de internet, de telefonía y de crédito, ya sea personales, hipotecarios. Y bueno, es una suspensión porque ya luego dice que se diluiría ese pago de esos meses dentro de 2 años. A partir de ese día, pues se empiezan a hacer detenciones sin haber estado todavía en vigencia el decreto, el cual es pues publicado en el Diario Oficial hasta el 23 de marzo, pero se hacen detenciones, por ejemplo, a personas que sin casa, a personas alcohólicas también que se encuentran en las calles, y pues es parte de algunas de las detenciones que se han hecho denuncias que pues son ilegales. También la dinámica que ha tenido los discursos del presidente ha sido como infundir el miedo a las personas, el terror, incluso se estaban sacando datos privados, fotografías de las personas contagiadas, diciendo de que eran personas que habían entrado por puntos ciegos, lo cual es, pues hay algunos casos de estos que pues han hecho la denuncia que no es cierto, que tienen sus papeles en reglas, que habían entrado por las fronteras. Pues de las vulnerabilidades que hay, pues tenemos un sistema de salud muy precario que no está pues preparado para en el caso de que se den muchos casos. También se está construyendo un hospital, pero por ejemplo se le han quitado presupuesto al Instituto del Seguro Social, 25 millones para pues construir este hospital, y no se contó con la presencia de, por ejemplo, del Colegio Médico, que es parte de la comisión que tendría que haber dado su autorización para realizar ese préstamo que se ha dado, y que ya en otras oportunidades ha sucedido que quitan fondos y no los regresan. Entonces, se está haciendo este hospital para enfrentar el coronavirus a partir de, pues esta es una parte del Seguro Social. También para poder cubrir el bono que está ofreciendo para las personas afectadas, está tratando de que se apruebe un crédito a través de la deuda del país. Primero había pedido de 2.000 millones y luego está hablando de 5.000 millones, los cuales no tienen un plan, sino que solo se tiene claridad de los 450 millones que irían dirigidos a 1.5 millones de la población que recibirían este bono de $300. Otra de las contradicciones es que, por ejemplo, en el presupuesto de este año, recortaron el presupuesto de salud, que era enfocado pues en la prevención, en los centros, eran unos centros que se llamaban ECOS y que estaban dirigidos a eso y estaban pues más de cara a la comunidad. Pues las personas, no, como comentaban, hay mucho del sector informal que pues ha seguido en las calles porque no tiene otra forma de ingresos y hasta que no haya pues una forma de recibir el bono que se ha ofrecido, pues van a seguir saliendo a trabajar. Y pues las formas, por ejemplo, en los centros de contención que hablaba que se empezaron a hacer las denuncias, fue como de las primeras experiencias de organización. También, pues a través de esas denuncias empezaron a recibir donaciones de personas particulares y pues se hicieron comisiones dentro de los centros en las que pues empezaban a hacer la distribución de esas donaciones, además de las denuncias que se hacían con instituciones debido a las situaciones y las condiciones en las que se encontraban. Las personas que han podido pues acatar la cuarentena también han hecho algún tipo de experiencia para ayudar a otras que han tenido que parar a la fuerza o que no han podido. Entonces, por ejemplo, el año pasado se hizo un bloque para organizar un bloque feminista para organizar la marcha del 8 de marzo y del 25 de noviembre. Entonces, dentro de ese bloque hay algunas organizaciones feministas, pero también hay personas autónomas, hay colectivos autónomos también como el que pertenezco, y pues ahí se han a algunas organizaciones sí han hecho algún tipo de acopio para víveres, para apoyar a compañeras, pero también a partir de las personas autónomas y de colectivos autónomos, se ha tratado de hacer esa recolecta y pues se ha hecho una colecta de dinero, se ha enviado a personas que se han responsabilizado de comprar pues víveres y entregárselo a las personas que lo necesitan. Y pues también se está haciendo una recolecta para el Sindicato de Trabajadoras Textiles y pues se les está llevando a su local los víveres. También se ha dado experiencias a nivel individual de personas que han compartido, por ejemplo, clases de autodefensa feminista. También se está ofreciendo terapias psicoemocionales. Y aparte de este grupo del bloque feminista del que les hablé, pues hay personas, artistas que han decidido compartir, pues ya sea material audiovisual, también se estaban compartiendo un poco del cine salvadoreño, hay algunos artistas que han liberado su material y pues una forma de cómo contribuir para las personas que están pues aisladas en sus casas, pues que tengan herramientas y material para llevar mejor la cuarentena. Yo he participado en la recolección de víveres, ha sido pequeña, enfocada hacia una comunidad nada más y pues fue a través de pues recolectar el dinero y enviar a la persona encargada y ella pues recolectarlo e ir a hacer las compras de víveres y entregárselo a las personas que necesitaban de ellos. Y bueno, más o menos, también para agregar en cuanto a las vulnerabilidades que preguntaba sobre que existen acá, pues hay muchas comunidades que tienen falta de agua, o que ha sido suspendido, que no es un servicio de que hay todo el tiempo. Entonces esto dificulta, pues claro, todas las medidas que se hablan de lavado, y pues también eso es una lucha que se trae de años, que es tratar de, bueno, el movimiento social ha estado enfocado en aprobar una ley de agua, pero no se ha dado hasta el momento. Y pues eso dificulta pues que haya una distribución equitativa para todas las personas. O ya se anunciaron 4 nuevos casos de contagio, entonces son pues. Y bueno, estas personas estuvieron en cuarentena residencial y uno estuvo en centro de contención. Entonces, el problema es ver si es realmente en los centros de contención se ha mantenido pues aislada a las personas. Bueno, al principio se vio que no, que habían pues todas estas medidas no estaban siendo acatadas, y esto es posible que pues que aumente el número de contagios. Entonces, eso es más o menos cómo está la situación hasta este momento en el país.